yo sigo diciendo como... ¡Wow! Te arropaba, te... Tromba, sí. Te hacía temblar. Acá el pechito lo sentía, boom, boom, todo, amé. Amé profundamente, amé a la gente, amé el amor, amé él. Uri se hizo un balance muy chévere del concierto, que decía que es de los pocos artistas que fácilmente se para... Detiene el concierto a mirar. No hace nada más. A mirar a su gente. Se queda quieto. Al subirse sus gafitas, mirar, y la gente enloquecida, porque sí, porque no. Entonces sí. Y lo que representó también ese concierto para nosotros, entonces claro, me quedo con Lenny Kravitz. Pues bueno, cuéntenos entonces su concierto del año, arroba la X más música. Y hablando de Lenny, pues aquí está, esto se llama Honey. Meet me on the Equinox de Death Cab for Cutie en las mañanas de la X103.9 FM, la X+música.com, con los muy buenos días. Ya hicimos la pregunta entonces de los conciertos, ¿no? Te toca decir, te toca Alejandro, uno. ¿Un concierto de este año? No, es que son muchos. Por eso, no, pero pues... Y fue un año... Favorito. Llenito. Sí, es difícil. Smashing, no he hecho reflexiones al respecto, pero pues Smashing más adelante Pumpkins. Me atrevo a decir algo. Pumpkins. O un top 3 por lo menos para que sea más fácil. Porque es que hubo harta cosita. Yo te vi feliz a ti, por ejemplo. Además, el problema es... Sí. Es que no me acuerdo. A ver. O sea, cuando me hacen ese tipo de preguntas, el problema es que es como si me borraran la memoria. Entonces, pero sabes que ayúdate contigo mismo, porque tú en tu Instagram tienes los resúmenes que hiciste. Tengo algunos, pero tengo algunos, no los tengo todos. Entonces eso quiere decir que los que no están en el resumen es porque no fueron tan importantes para también ti. También puede ser. Entonces puedes ir haciendo un filtro. Eso es cierto, ¿sabes? Uno publica lo que... le llena más. O uno se va al carrete de fotos y también va viendo. ¿Cómo les va con el nuevo car? Ah, ¿verdad que a Alejandro le gustó el del... ¿La actualización? Sí. ¿Del iOS? Bien. ¿Llegas fácil? Sí, yo no tengo problemas. Bien. ¿Tú? Pues bien, pero sí, volví a ver a gente enojada. ¿Ah, sí? Sí, que se le pierden las fotos, los álbumes, que no saben cómo llegar. Instagram sí está molestando mucho. ¿Cómo te está molestando Instagram? No me deja ver la configuración. O sea, si quiero algo de configuración de seguridad, no puedo. Vaya. Sale todo en blanco, configuración, actividad, me sale, no podemos cargar tu actividad ahora, por favor, intenta más tarde. Y es desde el miércoles que tuvieron esa caída horrible. Entonces, sí. Estoy preguntando, ¿cómo están ustedes con sus Instagram? Yo estoy relativamente bien, debo decir, aunque sí hay fallitas en los menús, como dices tú. Sí, tiene ahí errorcillos, tiene un glitch. Sí, tiene errores, tiene cositas. ¿Crees hay que decir, todo tú, hay que decirlo en esta vida. Me parece bien, Alejandro. Sí. Sí. A sus mañanas de la X103.9, yo tenía noticias para contarles que me leí esta mañana rápidamente, que me llamaron la atención y que quería compartir con ustedes. Sí. Bueno, hoy es viernes 13, eso era lo que quería comenzar diciendo. Sí. ¿Crees en eso? Es viernes 13, es uno de los días más macabros del año hábil. Viernes 13, el día en que nació Taylor Swift. Hoy es el cumpleaños de Taylor Swift. 35. ¿Qué nivel de juventud? 35 Envidio años. Más su juventud que su dinero. Nunca digas eso, ¿en yo serio? Envidio su dinero. Claro, yo si yo pudiera... ¿Es en serio? Si a mí se me apareciera el genio de la lámpara maravillosa. Sí. Encarnado por Robin Williams y todo. Ah, muy bien. Y me dijera, tienes 3 deseos. Eso está chévere, continúa. Tienes 3 deseos. ¿Cuál sería? Y no puede ser, pero... Sí. No, me dijera, tienes un deseo. Exacto, un deseo. Eso iba a decir, es más interesante. ¿Te cuando queda un solo deseo? Uno. Para que no compliquemos el cuento. Señor. Te queda un deseo. Y tuviera que escoger entre dinero. ¿O juventud? Y juventud, escogería juventud. No puede ser, si estás en tu mejor momento, padre, imagínate con plata. Madre, ay. Escogería la juventud, porque es que la juventud no obliga psicoterapias ni fisioterapias producidas por las psicoterapias. Bueno, pues son cosas que uno lleva por dentro, pero tú no, te ves no, muy no, bien, no, Alejandro. Por dentro, uno necesita tener los huesos fuertes para poder estar Calcibón. Bien. Calcibón. ¿Y qué pasa? Señor. Yo estaría muy feliz teniendo 35 años. Pero la pregunta es, ¿volvería a tener su juventud? ¿Cómo era claro en ese momento? ¿Cómo fue? No. Ah. No, por supuesto que no. Ah. Libre de drogas y de alcohol y de estupideces. Okay. No, es decir, ay, no, sí, yo tendría sí. mi juventud para poderla volver a hacer porque me arrepiento del 70%. Bueno, pero 70% no es tanto. Y hay un 30% que es el que dediqué a trabajar hija. Como un esclavo. Y a tu hija. Sí. No, yo sí plata. No, ya sí. ¿No volverías a tu juventud? No, no, no. ¿Si pudieras cambiarla? No, no, no. Ya. Yo quiero plata, mucha plata, ya. En este instante, manifestemos. Manifestando. Yo sí quiero la plata. Yo no además quiero que... mucha plata. Pues no mucha. Yo no quiero mucha plata porque miren los Murdoch. Ese montón de plata, esa peleadera. Qué pereza. La plata en... Pero, no, pero es complicado. Que me estoy metiendo en el genio. Es como de dicen por ahí, como dicen los gringos. Señor. Cuidado con lo que pides. Ese es. Porque se cumple. Porque mira, digo. Alejo habla sobre la juventud, porque hoy está cumpliendo años Taylor Swift, o el dinero de Taylor Swift. 35 primaveras. Y dio chequecito a sus empleados, como siempre, el millonario bono, por su colaboración. Sí. Entregó 197 millones de dólares en bonificaciones. Sí. A todos los trabajadores de su gira, incluye conductores de camiones, proveedores de catering, técnicos de instrumentos, equipo de merchandising, iluminación, sonido, personal de producción, asistentes y todo lo que usted se imagine que estuvo involucrado con esta gira, tome su bono. Tome su bono. Uh-huh. Bueno, los antiguos egipcios y otras culturas también creían que el número 13 era un número de suerte. De suerte. De suerte, sí. Bien. Dice aquí Morning Brew, que es una newsletter que me parece increíble, que para la Universidad Colgate, ¿ustedes sabían que hay una universidad de Colgate? No, ¿cómo así? Fabuloso. ¿Cómo, es en serio? Se los juro, así dice la newsletter, dice, for Colgate University. Ya. Cosas que hay no... que averiguar qué es la Colgate pero University, pero pues no creo que tenga evidentemente que ver. Es financiada por... Sí, puede ser, eso sí, que tengan como esta responsabilidad social, entonces para la educación, entonces... Para la Universidad de Colgate, el número 13 es venerado. Uh-huh. Dice, la escuela de Nueva York se fundó por 13 hombres con $13, 13 oraciones y 13 artículos. Ya. Ya, perfecto. Entonces, dicen pues que no está tan mal. No, está bien, está mal, yo siento que lo es lo que uno crea. Sí. Mentira, lo que uno cree. Si uno cree que pasa. ¿Tú eres supersticioso? Mucho. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. ¿A ti no te pasan la sal y esas cosas? No, esas cosas no me preocupan tanto. Pero si, por ejemplo, se me calientan las orejas, me da paranoia. Como que alguien habla mal de uno. Él me ha dicho, él llega un momento a otro y me dice, tengo las orejas calientes, están hablando mal de mí. Están hablando mal de mí. No... Es real. Ustedes no tienen una superstición, Andrés. Usted no tiene una superstición. Superstición, a ver, no. ¿Algún agüero? Sé. Piensen en el agüero. Y usted también, Dayana, piensen en el agüero mientras vamos con discos. Bueno. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Hoy es 250 de diciembre. Vamos. ¡Qué delicia! ¿Qué mes no, tan largo, no, ¿qué estás ¿qué cosa diciendo? Tan aterradora, ¿qué Ole? ¿De qué estás hablando? Es el mes que más rápido se pasa. No se ha podido acabar, Ole. No, qué dicha, qué que cosa no se tan acabe impresionante. Empieza lo bueno, ahora empieza lo bueno. Vamos con música, vamos con discos. Aquí está Mr. Stevie Wonder. Esto es Superstition. Cumpleañera Taylor Swift con Style de Mañanas X. Sí, señor, con información importante para todos ustedes, porque esta Navidad puedes sorprender a tu familia con un regalo para cuidar de tu piel. Aprovecha hasta 35% de descuento en Dermocosmética Cruz Verde. Válido del 12 al 15 y del 19 al 22 de diciembre de 2024. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en www.cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Son las mañanas en la X103.9 FM, la X más música.com. Hay una serie de chatbots que están demandados por una organización muy similar a la organización Red Papás aquí en Colombia, pero esta vez buscando la vigilancia de este tipo de inteligencias artificiales que son generadas por una empresa llamada Character AI y que consisten en darle un rostro a estos robots conversacionales que aparecen en las redes sociales de los adolescentes. Y esta organización, que ya ha demandado a TikTok, entre otras aplicaciones y redes sociales, ha hecho que esta empresa llamada Character AI no permita que estos coqueteen con adolescentes luego de una nueva actualización. Sí, eso fue un anuncio que se hizo esta semana. El servicio de chatbots, que es desarrollado por antiguos ingenieros de Google, además, pues va a tener que prohibirse, va a tener que mermarle a su desarrollo. Esta decisión responde al creciente escrutinio de la prensa y a las demandas en curso que alegan que esta plataforma ha contribuido con la autolesión y el suicidio entre menores. La empresa tiene previsto introducir controles parentales y ha desarrollado un modelo de lenguaje amplio específico para usuarios menores de los 18 años de edad, diseñado para imponer límites más estrictos a las interacciones de los bots, sobre todo en lo que se refiere a contenidos sensibles o sugerentes. En un reciente comunicado de prensa, Character.ai habló de la creación de dos versiones distintas de su modelo de chatbot, uno para adultos y otro para adolescentes. El modelo centrado en los adolescentes tiene por objetivo aplicar directrices más conservadoras para la respuesta, reduciendo eficazmente la probabilidad de intercambios inapropiados. Esto incluye mecanismos de filtrado mejorados para bloquear las peticiones de los usuarios que puedan suscitar contenidos nocivos. En particular, si en una conversación se tocan temas relacionados con el suicidio o las autolesiones, el sistema dirigirá ahora a los usuarios a la National Suicide Prevention. Ya entiendo. Lo que supone un paso proactivo para abordar los problemas de salud mental. Pero de todas maneras, tienen que tener mucho cuidado. Character AI recibió una segunda demanda esta semana por parte de abogados de dos familias de Texas que quieren que la plataforma sea retirada de su utilización pública hasta que estos defectos de seguridad y de salud pública sean organizados. Los papás de un niño de 17 años con autismo se alarmaron mucho al descubrir que uno de los robots que conversa con él le dio la idea de patricidio o de matricidio, luego de criticar los lineamientos y las reglas de manejo de las pantallas digitales de sus papás. La segunda familia dijo que su hija de 11 años, que había estado en Character AI durante 2 años, a pesar de no tener el mínimo de edad de 13, recibió mensajes hipersexualizados. La compañía ya está enfrentada a una demanda de una mamá de la Florida cuyo hijo de 14 años murió por la utilización de esta aplicación, como decía Andrés. Vamos a ver qué pasa con este tema. Estos abogados son los mismos que estos abogados todos se amangualan y buscan como causas puntuales para poder hacer plata, ¿no? Entonces, en este caso puntual, estos son los mismos abogados que están demandando a Meta, Snap, a TikTok, a Discord y a Roblox. O sea, ellos no trabajan aislados. Sí, claro. No es como que, uy, ayudemos a esta familia. No, es como, uy, aquí hay un caso que podemos vincular a todos estos otros casos que estamos manejando. Manejan demandas colectivas. Manejan demandas colectivas, pero no solamente que son demandas colectivas, sino que van buscando los casos aislados para... Es decir, ya entiendo. Manejan demandas tanto colectivas como individuales contra los gigantes de las tecnológicas. Ya. Porque saben que ahí pueden encontrar mucho dinero. Los gigantes de las redes sociales han logrado negociar con estos abogados. Pero vamos a ver qué pasa con este tema de Character AI. Por el momento, plataformas como TikTok están agregando ya notificaciones a los usuarios que estén más de una hora conectados para que de esta forma se pueda bajar el promedio de utilización de los usuarios en Estados Unidos a una hora. Ya. Porque la gente está pasando por promedio 93 minutos diarios metido en TikTok. 93 minutos, pero no es mucho, ¿o sí? Sí, o sea, pues son una hora y media. Pero si lo distribuyes en el día, uno pensará que no es tanto. Pues no sé. Puede no ser. Pues es que uno, realmente uno pasa un tiempo. O sea, 93 todo. Minutos seguidos es mucho. Ah, sí, eso sí. 93 minutos en el día no es nada. Ya. Siempre es tiempo, una horita y media. Pasar una hora y media. ¿Cuánto es lo tiempo? Máximo que has pasado en una red social, más o menos? Revisando, no sé, que como dos minutos. Horas, tres horas. No, seguido. Uno puede pasar dos, tres horas metido en una red social, ¿no? No, pero seguido. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. ¿Dos minutos? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? No, yo seguido. Sí, en las noches a veces me sí, paso. En la noche se puede estar una hora y una media. Hora. Dos horas, claro. Ahí. Y uno, claro. Cuando me doy cuenta, digo, llevo una hora acá. Es que el tiempo pasa muy rápido y uno no se da cuenta. Sí, sí, sí. Oh. Pero pues estas aplicaciones se comen la atención del público. Claro. Y ahí está entonces esa demanda. Está en las noticias de tecnología esta mañana en Mañanas de la X. Aquí están los Stones. Esto se llama Sympathy for the Devil. Una canción que se volvió a hacer en 1994, hace 30 años, un día como hoy, por parte de los Guns N' Roses. Pero esa versión es horrible, entonces aquí está la original. Please allow me to introduce myself.